menea. Para abajo, para abajo, más abajo. La tusi la menea. Para arriba, más arriba. Y la tusi la menea. Para abajo.